Este congreso tiene la particularidad de reeditarse en la ciudad de La Plata después de 22 años, donde se hizo el primer congreso de sociología jurídica dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Así que es como volver a aquel momento, pero después de haber transitado un tiempo importante que nos permitió crecer y que también permitió que el congreso se transformara de un congreso nacional en un congreso latinoamericano, ¿no? Entonces, eso ha sido para nosotros un derrotero importante y nos ha dado realmente muchos frutos y muchas alegrías. Además, ¿te imaginas que representa también el desarrollo de una actividad intelectual, pero también de investigación, de trabajo dentro de las cátedras en la facultad? O sea, un trabajo integral. Y para quienes no habitamos el mundo jurídico, ¿qué es la sociología del derecho? ¿Cuál es el rol que cumple hoy en día o que tiende a cumplir la sociología del derecho? Mira, la sociología jurídica o la sociología del derecho es una disciplina que lo que intenta es vincular precisamente lo que ocurre en la realidad social con el derecho, para entender cómo la realidad social funciona y cómo el derecho se aplica a ella, o cómo el derecho viene a tomar los datos de la realidad y a tratar de enmarcarlos dentro de las normas jurídicas, ¿no? También entender a veces cómo estos aspectos no se relacionan de la manera que uno pretendería, porque la realidad va por un lado y la norma va por otro. Así que tiene esa particularidad para nosotros y nos abre un campo importantísimo, porque nos está mostrando día a día qué es lo que sucede con la gente, con cada institución, cómo funciona, cómo se mueve, y qué debería hacer el derecho para darle lo que la gente necesita, la protección que el derecho tiene como función. Claro, ahí se pienso, ¿cómo participan o cómo está pensado, si es que está pensado, la participación de, pienso, organizaciones sociales o colectivos, ¿no? De personas que se organizan? Recién hablábamos de el caso acá en La Plata del fallecimiento de Lolo Regueiro en el marco de la represión en el bosque, la muerte de Diana Abregú en la comisaría de La Prida, digo, esos colectivos que se organizan por la lucha de derechos, ¿cómo pueden participar en estos congresos? Mira, yo creo que la participación, primero que nada, se da también abriendo estos espacios como el tuyo, donde se hace saber, ¿no? Para que estas cuestiones no queden exclusivamente cerradas al ámbito académico, y que se pueda conocer cuál es la función de la sociología jurídica y el aporte que hace. Las organizaciones obviamente son muy importantes porque nos traen la vivencia cotidiana, nos traen la representación y la voz de aquellos, de aquellas que no pueden decir. Entonces la facultad, el Instituto de Cultura Jurídica en este caso, la SASJU, digo, las organizaciones que han conformado este congreso y que lo han potenciado, tendemos a tener las puertas abiertas a su participación permanentemente, y pueden acercarse hasta la facultad y pueden conversar con nosotros, y siempre vamos a tener ese lugar de escucha para todos, porque de hecho la facultad está haciendo también un trabajo de extensión importante vinculado a la atención, por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia, ¿no? A lo que significa la violencia institucional. Entonces, todos esos desarrollos, tanto a nivel de facultad como a nivel de la Universidad Nacional, están dados. Y a nivel de la universidad, concretamente, las organizaciones sociales están participando. ¿Y cómo es la participación de estudiantes de derecho en estos congresos? En esta también, pienso en bueno, cómo marcan estas discusiones que se dan en los congresos las orientaciones o las futuras carreras de estudiando. Mira, desde nosotros tenemos la suerte de que haya un grupo de jóvenes muy, muy abiertos, muy permeables, muy deseosos de conocer estas cuestiones sociales, de involucrarse, de ver cómo abordarlas, también de cambiar el perfil de los abogados, de las abogadas, en el sentido de que es necesario estar más conectado con la realidad, ¿no? Hubo un tiempo, digamos, donde el conocimiento era lo esencial, el conocimiento teórico, a eso me refiero. Hoy estamos pensando en cómo vincular ese conocimiento teórico con la realidad. Entonces, desde los estudiantes también hay una demanda muy clara en este sentido. Los chicos tienen, las chicos, las chicas tienen toda esta impronta de querer participar de una mirada mucho más social. Y los intercambios que se dan, tanto a nivel de las comisiones en las cátedras como a nivel de los congresos, son muy ricos. Ellos formulan sus propias presentaciones, hacen el planteo de sus temas, desarrollan problemáticas muy concretas. Entonces, hay un trabajo profundo e interesante desde ellos, que bueno, va teniendo que ser acompañado por cada uno de nosotros o de nosotras que somos docentes de las cátedras y dentro de la facultad en general. Además, esto está vinculado, creo, con un cambio de plan que la facultad viene llevando adelante y que está buscando esta mirada social y de incorporarlos en lo que significa la investigación en términos científicos respecto de la realidad social y el derecho. Teresa, van a haber 23 mesas, 3 comisiones, presentaciones de libros, revistas. En todos estos días, en estos 2 días que va a ser el Congreso, ¿cuáles crees que van a ser las problemáticas sociales que más se van a tocar o por donde el Congreso va a estar más atravesado? Mira, yo creo que hay un hilo conductor del Congreso en sí mismo que tiene que ver ya con su propia presentación y que es esta relación de la vida cotidiana y el acontecimiento, es decir, los problemas sociales que aparecen. Los problemas sociales que aparecen hoy en día y nos atraviesan indudablemente es la violencia en todos los sentidos, ¿no? En una dimensión muy amplia que lamentablemente se cobra vidas, pero que nos tiene que poner de frente con lo que significa no solo la violencia como hecho, sino como representación social. Está hablando de una realidad, de una vivencia que nos atraviesa a todos. Entonces, yo creo que esa problemática es la que nos va a atravesar a nosotros. La vida cotidiana hoy nos pone de frente a la violencia, insisto, y el acontecimiento de la violencia es en sí mismo una problemática profunda que tiene que ver con lo jurídico, pero que también tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo psicológico, con lo filosófico, y que tiene que llevarnos a reflexionar, o por lo menos va a ser la intención de estas jornadas, poder reflexionar respecto de el por qué ocurre y cómo nosotros, nosotras, como efectores del derecho, podemos tratar de resolverla, de enmarcarla, de comprenderla primero que nada, ¿no? Porque es muy difícil hablar de la violencia sin instalarse en cada caso, en cada situación, y advertir cuáles son las particularidades que se dan. La violencia no ocurre porque sí, no es un hecho aislado. Es un hecho social, es un hecho cultural, es un hecho filosófico, insisto. Puede haber mucho basamento teórico, pero tenemos que ir analizándolo caso a caso para entenderlo en profundidad y también acompañar a todos aquellos, aquellas personas individuales, familias y colectivos que están en su defensa, ¿no? En la defensa de una vida sin violencia. Teresa, una última consulta. Para quienes estén interesados en participar, digo, por fuera del ámbito académico, ¿cómo es si hay algún sistema de inscripción, algún lugar donde poder ver el cronograma del Congreso y demás información? Sí, esta información está, además la facultad lo tiene publicitado a través de las redes sociales, en la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional y a través de la página del Instituto de Cultura Jurídica de la misma facultad. Se puede hacer a través de allí, ya sea por Instagram, por Facebook. También pueden hacerlo acercándose, las puertas están abiertas. Estamos presentes todos, todas los que participamos para brindarles toda la información que necesiten. en la sede del juzgado, en el Instituto de Cultura Jurídica, que funciona en el tercer piso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional. Te agradecemos muchísimo, Teresa, la comunicación, la información, y bueno, esperemos que salga todo muy bien en este congreso. Muchísimas gracias. Es nuestro deseo también, es nuestro deseo poder hacer un aporte realmente y que esto se profundice y obviamente que cada vez seamos más los que podamos pensar nuestra realidad, el derecho, cómo se aplica, por qué, para quiénes, y que esto sea realmente una ganancia para todos, para todas. Te agradezco el espacio, te agradezco el tiempo, te lo agradezco en nombre de la facultad, del instituto, de la SAJU, que es la